enamoré perdidamente de tu alma, de tu piel. Una pasión de adolescente me invadió de la cabeza a los pies. Me enamoré intensamente por tu amor, nada me importó. Renuncié a todo por quererte y la suerte me acompañó. ¿Y qué más da si me llamas loco por querer darte el cielo y mucho más? ¿Qué más da si me llaman perdido, si para amarte he nacido? Esa es la verdad. Y no se diga más. Me enamoré absolutamente, aunque mañana te amaré aún más. Ocupas cada rincón de mi mente, tú me enloqueces, me haces suspirar. Me enamoré y le agradezco al cielo que ya tengo un ángel guardián. Nuestro amor será para siempre, ni la muerte verán. ¿Y qué más da si me llamas loco por querer darte el cielo y mucho más? ¿Qué más da si me llaman perdido, si para amarte he nacido? Esa es la verdad. ¿Y qué más da si me llamas loco por querer darte el cielo y mucho más? ¿Qué más da si me llaman perdido, si para amarte he nacido? Esa es la verdad. Y no se diga más. Y no se diga más.